Egunon Berriozar, Kaixo Berriozar, bienvenidos y bienvenidas un día más a Kaixo Berriozar, el magazine de actualidad de Berriozar y Ratia. Comenzaremos el programa de este jueves 14 de febrero de 2013 en el 100.8 de la FM o en eguskiplaza.es si nos seguís por internet, y empezaremos con el Berrión Albistegia, que es el boletín informativo en euskera. Después entrevistaremos, os presentaremos, os vamos a proponer un reportaje hecho por el periódico Berria, que está publicado en berria.info, ya que hay que escucharlo, es un vídeo, un audio que os vamos a ofrecer, en el que hacen un repaso del cierre del periódico Euskaldunon Egunkaria, que en el que hoy se cumplen 10 años, y en él podremos escuchar cómo entrevistan a varias de las personas que fueron testigos directos de aquel cierre del periódico, el único periódico que se editaba en aquellos momentos en Euskal Herria íntegramente en euskera. Después seguiremos este magazine con recuperando la información, en este caso el Berrión Noticias, con la información en castellano, para pasar a internet, a la sección Sarean, donde os vamos a ofrecer unas palabras, un pequeño discurso de una militante socialista ofrecido concretamente de las juventudes socialistas, ofrecido ante un auditorio también socialista, una reunión de la Internacional Socialista realizado en Portugal, y que está dando mucho que hablar en las redes sociales. Y por último, como todos los jueves, Jonor Zaiz nos hablará de música en la sección Sin Bemoles de este magazine. Pero todo eso será en la recta final del programa matinal de Berriozar y Ratia, que comienza ya, y os invitamos a escucharnos. Otsailak 14 ditu gaur, osteguna da, eta hau Berrión albistegia duzue, Berriozar irratiaren albistegi emankizuna. Eta Ezkaba mendian antolatu duten ekintza bati buruzko azalpenak emanez hasiko dugu gaurko albistegia. Argazki rallyla antolatu dute Ezkaba mendian. Osatu berri den Berriozarko argazkilari talde batek argazki rallya antolatu du otsailaren 23-urako Ezkaba mendian. Berriozarko eta Ezkaba mendiko toponimia jorratuko dute. Ekintza horretan parte hartu nahi duenak egun berean izena eman behar du, goizeko 9:00-etik 9:30 naturgelan. Aktibitatearen oinarriak eguzkiplaza.net agerkari digitalean irakurri daitezke. Berriozarko kulturgunean ikusgai dagoen eta egonen den erakusketei buruzko mintzatuko gara orain. Maite Ramos, margolari berriozartarra, aurreko gunean bizita egin ziguna, magazin honetan kulturgunean eskaintzen ari den urmargoen erakusketa otsailaren 16 arte ikusteko aukera dago. Bestalde, otsailaren 18-tik aurrera beste lan bat ikusteko parada izanen dugu. Oraingo honetan Jokin del Valle artista eginikoa lana gure gune illa izenekoa da. Udalaren garaje plaza bat antolatzeko eskaintzak aurkezteko epea urrengo astelenean otsailak 18 bukatuko da. Berriozarko etorbideko 24. atariko 23. garaje plazaren alokairu kontratua prozedura negoziatua izanen da publizitateri gabe, eta horretarako onartutako baldintza administratiboa agiria jarraituta. Lizitazioaren prezioa 50 euro hilean hileko izanen da, eta eskaintza aurkezteko epea otsailaren 18 bukatuko da. Berriozarri irratiko aurrera beti irratsaioak 50. saioa bete zuen astelenean. Astelenero gaueko 9:30 entzun daitekeen etxe honetako kirol irratsaioak astelenean bere 50. saioa egin zuen. 2011ko irailaren 26an hasi zutenetik astelenero puntualki izan ditugu Berriozarri irratiko uinetan. Urte luze honetan aurrera betik kirolarekin loturiko 60 elkarrizketa eskaini ditu. Auzalor euskaltegiaren zabaltze berria otsailaren 15ean izanen da. Eguzki plazan ireki berri den Auzalor euskaltegiaren egoitza berriaren inaugurazioa otsailaren 15ean ostiralarekin ospatuko dute. Festa arratsaldeko 6:30 abiatuko da joaldunen parte hartzearekin eta 7:00 ekitaldi nagusia izanen da. Bide batez, korrika 18. edizioa aurkeztuko dute eta bukatzeko gaueko 9:30 eginen den afaria joateko txartelak herria eta kaleberri tabernetan edota euskaltegia eskura daitezke. Eta azkenik igande honetako dauden bi mendi itzorduez hitz eginen dugu. Los Amigos de la Montaña eta BKE mendi taldeek antolaturikoak hain zuzen ere. Los Amigos de la Montaña mendigozale taldeak beste ateraldi bat antolatu dute oraingo honetan Ziordiako Abarrain mendira joanen dira. Itzordua beti bezala, igandean goizeko 9:00 eguzki enparantzan. Bestalde, BKE menditaldeak Sarriguren eta Noain berrien artean dagoen GR 220 mendira joanen dira itzordua kasu honetan, Lantzeluze esku pilotan goizeko 8:30 izanen da. Eta orain iritsi da eguneko egunkarien titularrak irakurtzeko unea. Beti bezala berria infoarekin hasiko gara, entzutegi nazionalak ikertu egingo du banka zibika. EH Bildu, agenda partekatuta behar lukete Iruñeko eta Gasteizko gobernuek, atzo egin zuten bilera bengoa eta hemengo parlamentariek. Gaixo batek gose greba hasi du Iruñan, ospitaleko sukalde zerbitzuaren aldaketaren aurka. Eta jarraituko dugu errepaso hau Diario de Noticiasekin. Barzinak, Sanzek eta Danerok eginiko saiakera, katalanen ituna berreskuratzeko errefusatu du. Katalanek ark akordatutakoa beti betetzen duela eta berarekin eginiko ituna ez zegoela ambizio pertsonaletik erantzun dio Barzinari. Autobusetako diskoteka hindu giroan antzestuko du eta 30 lan postu gutxi gora bera eraiki nahi ditu. BPG, zer da? Barne produktu gordina, 1% kakotx 2 jeitsiko da urten Nafarroan. Oposizioak aurrera atera zuen kopagoa konstituzionalak bertan bera utzi du. Eta azkenik, Barzinak akordio sendo eta zintzua eskatu du UPN-eko biltzarrari begira. esaldiaz hitz egiteko ordua iritsi zaigu. Une honetan 8 grado barkatu, 8 grado ditugu hemen Berriozarren eta bueno, gaurko otsailak 14 osteguna odeitsu egongo da, eta euri pixka bat ere egiteko aukera egon badago, temperatura maksimoak igo egingo dira, beraz, zaizanen aurreko egunetako hotza, termometroak 10 metroraino, 10 metroren bueltan kokatuko baita. Eta hau izan da guztia, gaurko albistegiari dagokionez, informazio gehiago datozen orduetan, Berriozar Irratiaren sintonian, FM-ko 100.8an edo orduero interneten eguzkiplaza.neten. Berriozar Irratia, en el 100.8 de FM. Berriozar Irratia, en 100.8. ¿Te interesa la actualidad, la sexualidad y la cocina? ¿Buscas trabajo o un espacio donde poder expresarte con libertad? Todo esto y mucho más podrás encontrarlo todos los jueves de 6 a 7 en El Txoko, Berriozar Irratia y eguzkiplaza.net. ¿Quieres estar al día con todo lo relacionado al metal? Los viernes, de 6 a 7 y media de la tarde, tienes una cita con Berry Metal, en Berriozar Irratia 100.8 FM y en eguzkiplaza.net. No es grande aquel que no falla, sino el que nunca se da por vencido. Fernando viendo la bandera cuadros. Bonito. Victoria para él y el muro con Fernando. Lo ha conseguido Rafa Nadal. Vaya campeón. Si el deporte que realmente te interesa es el de Berriozar, en Aurrera Beti, el programa deportivo de Berriozar Irratia, te informaremos de toda la actualidad deportiva de nuestro pueblo. Os pondremos al día con los resultados deportivos, actividades y competiciones que se desarrollan en Berriozar. Además, durante 90 minutos también os ofreceremos las mejores entrevistas, efemérides, secciones de la semana y la mejor música. Recuerda, todos los lunes de 9 y media a 11 de la noche en el 100.8 FM y en eguzkiplaza.net. Aurrera Beti, zure kirol programa. Arazoak bai hain gazteak ez ziren, ja, adineko jendea izan zen egunkariaren itxiera gertatu zenean atxilotu zituztenak, baina ezin zaio kendu horregatik larritasuna garai hartan, orain Berria egunkariak egiten duen bezala, Euskaldunon egunkaria zen, ba, Euskara soilik idazten zen egunkari bakarra. Eta, bueno, oso maitetuta euskaltzale munduan noski. Guardia Zibilak, euskaldunon egunkariaren zuen, bueno, itxi zuen egunean, ondo gogoratzen du Xabier Lekuona, egunkariko zuzendari orde oiak. Itxieraren goizartan bizi izandakoak gogora ekarri ditu berria.infon eskaintzen diguten bideoska batean, guka audioa jarriko dizuegu entzun dezazuen. Euskaldunon egunkariako zuzendari ordea zen Xabier Lekuona 2003ko otsailaren 20an. Espainiako Auzitegi Nazionalaren aginduz, Guardia Zibilak egunkaria itzi zuenean. Telefono dei batek esnatu zuen egun horretan Lekuona, goizeko ordu txikitan. Autoa hartu eta egunkariako andoaingo igoitzaruntza biatu zen. Goiz hartan bizitakoak gogora ekarri ditu erreportaje honetan. Bueno, gertatu zanazan, goizeko irurak aldera edo jaso genuen telefono dei bat etxian, eta orduitan telefona jotzen dunean normalan desgrazia bat izaten da, eta kasu hortan ere konfirmatu zen desgrazia bat egontzela. Eta zen, ba, bueno, Guardia Zibila joan zen Alberto Barendaranen etxera, Iruñako egoitzako arduradunaren etxera, ba, bera hartu eta Iruñako egoitza miatu behar zutelako. Orduan informazio horrekin, ba, korrik eta presaka jantzi, autoa hartu, ona etorri, eta kinu egin nuen egunkarira sartzeko parkinea, baina ikusita nolako operazio, guardzilaren nolako operazioa zegoen, ba, enun ez da saiorik egin sartzeko, eta ona etorri nintzen. Ona berta egunkariaren pare-parera, eta ikusi nuena izan zen, ba, hori, era bat hartuta zegoela, patrol pila bat zegoen, furgoneta txurik, eta momentu hortan ere ikusi nuena izan zen Iñaki Uria, ba, eskuburdinak jarrita, nola sartu zuten barrura. Eta bueno, ba, Iñaki Uria ardar-darka gongo zen, ni ere bai, eta egin nuna zen deitu lankidei. Saiatu deitzen bai Martxelo hori eta inorketzuen hartzen, beraz ez genekin oso ondo, zenen kontra zen operazioa, egunkariaren kontra bai, baina zuzendaritzaren kontra, kazetari batzuen kontra, ez zegoen ezer argi. Beraz, deitu beste arduradunei, deitu Inigo Iruñi, oetik altxarazi, etortze din mesedez galdetzea, ea zer gertatzen ari zen. Eta, bueno, ba, etzeon modurik ezer jakiteko, auto hartu, seiatu nintzen andoen aldera juten, eta hortxe, ba, sarreran, ba, guardzileak, ba, erdi kontrol bat jarrita, ba, geldiarazi, nungoa nor nintzen, zertara etorri nintzen, eta, bueno, gainetik egin du Guardia Zibila, eta juntatu ginen, ba, batzuk juntatu ginen, eta ja antolatzea urrungo biharamuneko kontua, hori buruan genuen, erabat buruan sartuta, egineko itxiraren esperientzia genuelako, bost urte lehenago geldituta, eta garbi genuen urrungo egunean gure egunkariak kalean egon behar zuela. Eta aruna seginen arduradunak biltzen, eta joan ginen denok andoengoa ekara, ez bai genuen beste egoitzari ezer antolatzeko. Hoxe, topatu, bueno, egin genuna zen, deitu lankide batzuei, bai Juan Mariri, bai Piloni, Mikel Sorozabali, Donostin ibili ginen bueltaka, jendearen bila Donostia joan ginelako, baina goizeko lautan, lau lagun, auto baten barruan, ba gaizki. Orduan, pasa ginen Lasarteko taberna batetik, eta ja, goizaldean, ona etorri ginen, andoingo aekara etorri ginen, ba, giltza batzuk lortuta, etzelako beste goitzarik, eta antolatu inbergen nulako, eta bagenekin denbora oso gauza importantea zela. Orduan, arduradunei ditu genien hemendik bertatik, langile batzuk ere etorri ziren, eta guru akarra genuen urrungo egunean, egunkari ateratzea, eta honi, operazio polizial honi, operazio politiko honi, erantzun politikoa ematea. Eta orduan antolatu genuen alde batetik batzuk periodikoa egitera, beste batzuk erantzun politiko hori antolatzera, beste batzuk komunikabide informatzera, eta hemen esan dezakegu izan zela lehenbiziko hasia urrungo egunekoa txukun atera zedin. Hemen bildu ginen goizeko ez dakiz horretuk arte, Eta gero, ba, jende mordoa, hemendik jetxe ginen parkera ikusteko zertzegoenan. Kostata lortu genuen giltza, gozak diren bezala, zer jendea horretik atera genuen, baina oso ondo portatu ziren, eta azpigitura honi esker, lehen esan bezala, atera zen urrungo egunean eguneroan. Ez genekin, Andoinen zer egongo zen, ez genekin egunkaria itxisteko asmoa zuten, edo asmoa zuten kazetari talde bat atxiltzeko, edo zuzendaritzakoak. Orduan zan egoera oso oso antxitate handiko, momentu oso oso larriko zea zan. Pertsonalki ere euniko unian jartzen zara, eta bueno, jakinda arrisku maila pertsonalak ere egon daitezkela, garbi zan egoera ilegal, alegal, kontrola ezin hartan burua hotz, eta gure eguneroko konpromisoarekin aurrera egin bergenula. Orduan sartu zuloan eta aterako gara. Baina egunkariko taldea ohituta zegoen horrela lan egitera. Eta horri esker erantzun zen oso oso ondo egun hortan bertan urrungo hilabetetan, eta horri esker berria ere atera zen. Aekan plana egin genuen egunerokoari aurre egiteko, hau da, batzuk, erabaki genuen batzuk periodikoa egitea, beste batzuk edizioa zeintzea, beste batzuk erantzuna antolatzea, baina garbi genuen ere langile guztiek bildin behar genuela, eta plan horri baiezkoa eman eta lanean lehenbailen hastea. Orduan, hemen bertan egin genuen lehenbiziko langileen batzarra, gerora 11 batzarra egin genituen, eta gogoratzen ez oso txukun nola genuen atzian ondik patrolak zeudela. Orduan hemengo zeregina izan zen informatu langile genuenaren berri eman, azken finean, eta ondo iristen bazioten eta horrela egingo bagenu, planteatu zeintzan eguneroko plangintza eta taldeak antolatu. Beraz batzuk hartu eta mendik zuzenean Tolosara joan ziren, erredakzio lanak egitera, beste batzuk hasi ziren gainerako inprentekin da rotatibekin negoziatzen A plana, B plana eta C plana izateko, oda utxi beste egiteko. Beste batzuk berriz alderdi politikoekin da erakundeekin harremanetan, beste batzuk komunikabideekin harremanetan, bai hemengoekin eta bai kanpokoekin, azaltzeko ze gertatzen ari zen, ze injustizia gertatzen ari zen, eta gure konpromiso sendoa zein zen. Euskarazko prentsak ezin zuela hurrengo egunean utxik egin. Konpromiso hori hartu genuelako 1980ko abenduaren 6an, eta guarazilek ez zutela hori geldiaraziko. Beno, ba, hauek ziren Xabier Lekuona egunkariko zuzendari oiak emandako hitzak, hor gogoratuz nola izan zen egun gogor, benetan gogor hori, eta nola, bueno, gerat atxilotuta ez zeuden egunkariko zuzendariko kideek eta langileek eta bar, nola elkartu, nola egin zuten nola intzioten alde egoera larri horri, urrengo egunean berriro ere euskaraz soilik idatzitako egunkari bat edo egunkari bat kioskoetan egon zedin. Eta bueno, entzun dugu nola bere bizipenak, zenolako zailtasunak izan zituzten, zenolako laguntza, zenolako adorea ere aurrera ateratzeko proiektua jakinda, zekiten bezala, atxilotuta zeudela bere kide batzuk eta bar, eta bar. Oraindik ez zekiten, gero kide horiek salatuko zituztela torturak eta tratu txarrak komisaldegietan, kuartelean egondu ziren bitartean, baina bueno, berez atxiloketa bera eta egunkariaren itxiera bera oso larria zen eta oso unkituta zeuden. Orain, Euskaldunon egunkariaren kontrako epaiketa gogora ekarriko dugu, bertatik bertara jarraitu zuten epaiketa Oiana Elduaien eta Pello Urzalai kazetariak entzungo ditugu, eta bueno, eingo digute nolabaiteko errepasoa prozesu osoari, nolabait emateko ikuspegi orokorra. Hamar urte beteko dira aurkin Guardia Zibilak Euskaldunon egunkaria itzi zuenetik. Urte urren horren arira, egunkariaren kontrako epaiketako goratu nahi izan du Berria Telebistak, Oiana Helduaien eta Peio Urzela ikazetariekin. Biak izan ziren egunkariako langile, baina sentipenak alde batera utzitan Berriako politika zaileko beste lankidekin batera, bertatik bertara jarraitu zuten epaiketa. Nik dauket epaiketiekin akordatzen naiz hori nola izan zen bi egun lehenuo, ze epaiketi azte arte bat inazi zala ustet. Azte lehenin ingenun treneko viajie, portzierto Guardi Zibile kontrola intziben treneko viajien. Eta bezperan izan zen Euskal Herriko Bertso Txapelketako finala, beken, eta hor ja zizan epaiketie, ba, Euskal Herriek horra dira zizunez, epaiketaik ez, egunkariak ingaude, izen zen alako bertso askotan ertentzun gaiek, bertso laiek nikilek intzauden. Nik dauket oroitzapena oso oso oso emotibue, malko de xente bota genio zelan. Baina bost lagun gara matzaten, Madrilera aste artez, egunkaria auzi hortako, mehatxu txarrenak betez. Injustizia luze doata, juezak enteratu bitez. Askatasuna eskatzen dula, herri batek aho batez. Eta bueno, hortik ja epaiketa jungenela bizket, Inderra emozioa eta nazketa batekin, porque azkenen epaiketa hartan bost lagun horiek ez ezik gure epaitze gintuzten. Egunkarian lan egin genuen, zuk nik baino gehiago, egin genuen, gure lan txu eta orduan gure epaitze gintuzten. Da zan epaiketa bat oso emozionala. Ez, aurrenengo egune batik bat? Bai, uste du lehenengo egune esan zen gogorrena, ez? Eta zaila da emozioak bereiztea gure lan profesionaletik eta hor, baina bueno, gustu ta hala moldatu ginela mo baten edo besten, baina lehendabiziko eguna ikustean auzipetuak erantzuten bizka bat egindako guztiaren kontu ematen epaimailaren aurrean eta beraien urduritasuna eta beatrago hori pasatu behar eta batez ere momentu horiek en komunikazio garaia goatzen zituztenean, ez? Torturak eta bata besteren atzetik eta bueno, nun uste dut izan zen ba, betirako gordetzen den momentua, ez? Ez dela bakarrik irudiak edo aurpegiak ere bai, ikusten genituen bereiek bizkarre zeuden gu geunden tokitik, baino giratzen zirenean edo beti gero ere bai beraien aurpegiak gogatzea bakarrik, ez? Baizik eta horrek sortzen zuen emozioa, ez? Bizitzen ari zirenako berriz ere duela, zera, ez? 2013an atxiloketekin eta torturekin gertatutakoa eta horren ondorioz izan dako sufrimentu guztia, ez? Eta humilazio guztia eta bar, ez? Hoi izan zen egin goatzeko mugukoa, ez? Bai, nire egun horrekin asko akordatzen naiz da dauzket baitare gordeta zukarpegilek esan da zuenek igual isiltasunek. Azte zinen kontatzen, bat tortura testigantzak itakun golpea nola isiltze zien. Eta igual momentu hortan ez genuen behaien arpegile ikusten, baina da nola bait tripie uzkurt zitzaigun ez, isiltasun horrekin. Hori bauket. Eta bueno, gero egun oso luzi izen zan, danak bostak deklarau zeben egun bertan. Egun luze eta gorra izan zen, urenik rekuerdo hori daket. Eta gero epaiketan, Audientzia Nazionalen askotan neukitako sentsazio bea ez, irabazitako epaiketa bat da, badaki gu ez da hola ezerre, baina Audientzia Nazionala da. Eta hemen gaude. Eta ze pasakoa, nola jungoa, egile da fiskala jarrera diferentiz auken, baina Ba, idie, pizkate epaiketa berezia zan, ez? Eta ikusten zan ere epaimailaren aldetik sensibilitate minimo bat, best, normalen ikusten ez dana akusatuekiko. Eta, bueno, hor beti hori bere balio ematen zaio momentuan, ez? Baina horre guztitatik aparte, gero, beste ni buruan dakatena beste historia da enkuentrori akusatuak eta guardia zibilen enkuentroa berriz, ez? Atxiloketan parte hartu zuten hainbat guardia zibil pasatu zen handik, edelekuko bezala eta inkluso perito bezala deklaratzeko eta berriz topatu ziren elkar, ez? Eta hori da gauza bat, etzena oso nabarmen gelditu, kamaretan ez da agertzen momentu horiek, baina agertzen da gero pasilloetan nola komentatzen zute, nola kontatzen dizute, ez? Ikusi dut hau, eta hau da nire atxiloketan parte hartu zuena, ez? Eta kalabozotan, eta torturetan, eta guzti, ez? Da orduan hori, bizkan momentu horiek, bizkan bereziak dira. Eta horrekin batera, da perituen, guardia zibilen perituen diskurso hori etengabekoa gezurra dena egia bezala saltzeko hori entzun behar izatean, ez eta oso abokatuen aldetik oso galdeketa zorrotzak izan eta dana pixka bat oso agerian utzi beraien asmakizuna, baina da ere oso gogorra egiten zitzaidan zenon moduan esaten zituzten zera, ez? Egunkariari buruzko asmakizun horiek, ez? Orduan beti guatzen zitzaidan loreak regidatzitako liburuaren titula, ez? Gezurrari du, hori ari zen benetan gezurrari du izenburu hori ematen epaiketan bertan, ez? Uste du beste inoiz baino indartsuago, ez? Izan ustet. Hemen genuen, bakanik egin epaile getorriko zala, redakzi joan ni akorratzen ez baino jende gehiago zaola, goizetan normalien baino jende gehiago, eta tentzilu ez zaola. Espero genuen hau soluzio, baino ikusi arte, eta ja, etorri zanien akorratzen ez, batzuk Martxelon bulego aurra juntzin, beste batzuk amenatzien ordenadore aurrin malku da jola, izen zan, bo, azkenin urte guzti horietan bizitako dana golpea momentu baten buf. Eta zan zentzazio es jueves 14 de febrero de 2013 y esto es Berrión Noticias, el informativo de Berriozar Irratia. Comenzamos con el rally fotográfico que ha organizado un grupo de berriozartarras aficionados a la fotografía. Organizan un rally de fotográfico sobre el monte o por el monte Ezcaba. Un grupo de aficionados a la fotografía ha organizado un rally fotográfico por el monte Ezcaba para el sábado 23 de febrero. La temática que van a tratar es la toponimia de Berriozar y del monte Ezcaba. Para participar en esta actividad basta con apuntarse el mismo día de 9 a 9 y media horas de la mañana en la Sala de la Naturaleza. Las bases del rally pueden consultarse en la publicación digital www.eguskiplaza.net. Y ahora hablaremos de dos exposiciones que se exhiben o se exhibirán en el Kulturgune de Berriozar. Por un lado, recordar que la exposición de acuarelas de la pintora berriozartarra Maite Ramos, ambientada en la técnica japonesa haikus con poemas escritos en euskera por su propio compañero Josu Jiménez, todavía se puede ver en el Kulturgune hasta el próximo 16 de febrero. Por otro lado, a partir del 18 de febrero lunes, el artista Joaquín del Valle expondrá también en el Kulturgune la obra que lleva como título Espacio Muerto. plazo para solicitar el alquiler de una plaza de garaje de propiedad municipal finaliza el lunes 18 de febrero. El Ayuntamiento de Berriozar, mediante procedimiento negociado sin publicidad adjudicada, adjudicará el contrato de arrendamiento de la plaza de garaje número 23 del edificio de la avenida de Berriozar número 24, conforme al pliego de cláusulas administrativas aprobado al efecto. El precio de licitación es de 50 euros al mes y el plazo para la presentación de las ofertas finaliza el lunes 18 de febrero de 2013. Aurrera Beti, el programa deportivo de Berriozar y Ratia, cumplió el lunes su 50º programa. Desde que comenzara con su primera emisión el 26 de febrero de 2011, ha sido siempre fiel a su cita los lunes para informar a toda la actividad deportiva, de toda la actividad deportiva que acontece en Berriozar. Durante este periodo, Aurrera Beti ha realizado más de 60 entrevistas a deportistas y representantes de los diferentes clubes locales que abarcan un amplio abanico de las disciplinas deportivas existentes en nuestro pueblo. El viernes día 15 se inaugura la nueva sede del Euskaltegi Auzalor. La fiesta de inauguración de la nueva sede situada en la Plaza de Guzki se llevará a cabo el viernes 15 de febrero. Los actos comenzarán a las 6:30 con la llamada del Zampanzar. A las 7 está previsto el acto central. De paso, aprovecharán para presentar la 18ª edición de la Corrica. Para finalizar, está prevista una cena, para lo que los tickets ya están a la venta en los bares Herria y Kaleberri y en el Euskaltegi Auzalor. Y por último, citaremos dos salidas montañeras previstas para este domingo, concretamente las organizadas por los grupos montañeros Los Amigos de la Montaña y BKM Endit Aldea. Los Amigos de la Montaña acudirán este domingo día 17 a Ciordia para subir a la cima del Labarrain. Como siempre, la cita será a las 9 de la mañana en la Plaza Eguzki. Por otra parte, BKM Endit Aldea subirá el GR220 situado entre las localidades de Sarriguren y Noain. La salida será a las 8:30 de la mañana desde el frontón Lanceluce. Ya nos ha llegado la hora de echarle un vistazo a los titulares de la prensa de hoy. De la prensa digital, como siempre. Y comenzamos este repaso con el diario de noticias. Barcina rechaza el intento de San Ciudadanero de recuperar el acuerdo original con Catalán. Catalán contesta a Barcina que siempre cumple lo acordado y que en el pacto con ella no había ninguna ambición personal. La discoteca de autobuses recreará un ambiente hindú y quiere crear 30 puestos de trabajo. Y seguimos este repaso a la prensa digital con Diario de Navarra. El PIB, el Producto Interior Bruto, caerá el 1,2% en Navarra este año. El Tribunal Constitucional se refiere a anula la rebaja del copago que aprobó la oposición. ¿Dónde está la autonomía? Barcina pide un acuerdo sincero y sólido de cara al Congreso de UPN. Y acabamos este repaso a la prensa digital con el periódico Gara. EH Bildu reclama coordinación a los gobiernos de Lakua y Nafarroa. Ayer celebraron una reunión los parlamentarios de esta formación política de Gasteiz y de Iruña aquí en Iruña. Suspendido de militancia en el PSN por criticar a Jiménez en Twitter. Se trata de Javier Álvarez, afiliado del PSN en Cizurna, Gusia, que ha sido suspendido de militancia durante 18 meses por pedir la dimisión de su compañero Roberto Jiménez. Un diabético se pone en huelga de hambre por las cocinas del hospital. Sin comentarios. Hablamos ahora de la información meteorológica. En estos momentos tenemos 8 grados de temperatura en Berriozar. Para hoy jueves 14 de febrero está previsto un día bastante nuboso, con posibilidades débiles de precipitaciones en forma de agua y en forma de lluvia a lo largo del día. Subirán las temperaturas máximas hasta alcanzar más o menos unos 10 grados de temperatura. Por lo tanto, bueno, no es que tengamos que dejar la bufanda y el gorro y esas cosas, pero desde luego vamos a notar bastante que va a hacer mucho menos frío que los días anteriores. Y esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de la FM o en cualquier hora por internet en eguskiplaza.net. Esan oso Zambauk taldeak egindako kanta honekin sarrera emango diogu gaur sarean atal honi. Oso hitz aproposak iruditu zaizkit Beatriz Talegon neskarentzat, gaztearentzat, bat dura altuak ditu alderdi honetan edo talde honetan, eta noski denok dakigun bezala PSOEko gazteak dira. Honek parte hartu zuen Portugalen eginiko bilera batean, non maila mundu mailako alderdi sozialisten buruzakiak zeuden, eta hartu zuen hitza eta esan zuen esan beharreko guztia, nahi izan zuen guztia orain entzungo dugun bezala. Egia da, gero sarean kritikazko jaso dituela neskak berak ere, eta ez esan zituen hitzengatik, gehienak bat atoz berak esandakoarekin, baizik eta berari zuzendutako kritikak esaten dutelako, berak hauza berak egiten duela, bueno, berdin dio, hemen ez dakit, ausarta da, horrelakorik egiteko, hori aitortu beharra dago, ausarta, inosoa ere izan daiteke, jarraide, maten du ez dakiela non demontre dagoen, zenolako alderdietan dagoen, denok dakigu alderdi guztiek antolatzen dituztela adibidez biltzarrak eta gauzak eta kalitatezko hoteletan, esan dezagun, adibidez, adibide bat aipatzarren besterik ez, eta esaten dut hotelarena berak aipatzen duelako orain entzungo dugun bezala. Baina, bueno, tira, esan bezala, oain entzungo ditugu bere hitzak, eta ea, zer iruditzen zaizuen. No están reclamando lo que nosotros aquí, como socialistas convencidos, queremos defender. Están reclamando lo que el problema del capitalismo de libre mercado les ha causado en sus consecuencias. Lo importante es que, desgraciadamente, no hemos sido los socialistas del mundo los que les hemos animado a salir a la calle y a movilizarse. Y lo que debería dolernos es que ellos están pidiendo democracia, están pidiendo libertad, están pidiendo fraternidad, están pidiendo una educación pública, una sanidad pública, y nosotros no estamos ahí. Creo que es muy importante que esta familia socialista se plantee dónde estamos. Y aprovecho también para deciros que me sorprende mucho cómo pretendemos remover la revolución desde un hotel de 5 estrellas en Cascais, llegando en coches de lujo. Me pregunto de verdad si nosotros podemos darle a los ciudadanos una respuesta cuando vosotros, líderes políticos, les decís que los entendéis, que sufrís porque somos socialistas. ¿De verdad sentimos ese dolor aquí dentro? ¿De verdad podemos entender lo que estamos pidiendo al mundo desde un hotel de 5 estrellas? ¿De verdad estamos preparados para dar esa imagen al mundo? Los jóvenes, desde luego, no estamos de acuerdo con vosotros cuando tomáis estas decisiones y no os vamos a apoyar por esta línea. Nosotros estamos aquí para trabajar. Y además aprovecho para deciros que es muy triste tener que pediros de rodillas que nos permitáis hablar aquí en este foro. Es muy triste tener que pediros de rodillas que nos escuchéis en cada una de vuestras organizaciones políticas, porque no nos queréis escuchar, porque los jóvenes no estamos solamente para trabajar de staff como los compañeros de Portugal. Los jóvenes estamos aquí para apoyaros, para trabajar con vosotros y para dar la cara por vosotros en la calle. Porque ahora las consecuencias que estamos pagando los jóvenes en el mundo, los que no tenemos empleo, los que no podemos emanciparnos, los que no podemos quedarnos embarazados con 30 años porque no tenemos un trabajo, a pesar de ser la generación mejor formada en todo el mundo, nosotros estamos aquí comprometidos con vosotros. Y vosotros, líderes, mal llamados líderes, porque sois los responsables, no solo las caras bonitas, sois los responsables de lo que está pasando. Deberíais utilizarnos para sentaros con vosotros y poder expresar lo que nosotros queremos y lo que tenemos que aportar. No solamente para aplaudiros, no solamente para llenaros los lugares de espacios con caras bonitas y caras jóvenes, no solamente para colgar carteles. Los jóvenes de vuestras organizaciones, los que tienen que trasladar el mensaje, no pueden ser aquellos elegidos por vosotros porque os resultan muy cómodos y os resultan muy cómplices. Los jóvenes a los que tenéis que dar la palabra han de ser elegidos en procesos democráticos en vuestras organizaciones. Y sí, desgraciadamente dependemos demasiado de los partidos porque también necesitamos financiarnos para ser libres. Y aquí en este momento aprovecho para decir que los jóvenes de la Internacional Socialista no tenemos ningún tipo de apoyo de la Internacional Socialista. Luego os llenaréis la boca en vuestros discursos hablando del desempleo juvenil, de que os preocupan mucho los jóvenes. No os preocupamos en absoluto, porque nos tenéis aquí y ni siquiera venís a preguntarnos cuál es nuestro punto de vista. Tenemos mucho que decir, porque a la gente le interesa saber qué piensan los jóvenes, porque somos nosotros los que estamos pagando las consecuencias de vuestra acción o de vuestra falta de acción. Pues como cada jueves vamos a hablar de música, vamos a hablar de una nueva propuesta musical, una nueva recomendación y estando en febrero, un día cercano al de hoy, en este mes de febrero, nacía Johnny Cash, así que de él vamos a hablar esta misma semana. Johnny Cash fue un cantautor estadounidense de country, gospel, rock and roll y rockabilly. Fue además uno de los máximos representantes de la música country, aunque creó su propio subgénero musical. Era conocido por su profunda voz, por el característico sonido de su banda de acompañamiento, que se llamaban Los Tres de Tennessee, y por vestir siempre de oscuro, siempre de negro, lo que le valió el apodo de The Man in Black, es decir, el hombre de negro. Empezaba todos sus conciertos con la sencilla frase "Hello, I'm Johnny Cash", y bueno, pues tuvo muchísimo éxito en su tiempo, sobre todo en los años 50. Y muchas de sus canciones, como el I Walk the Line, Folsom Prison Blues o Man in Black, tratan de temas como la pena, la culpa o las tribulaciones morales. La verdad es que eran temas oscuros que no solían tratar otros artistas de country de la época, y tenía una sensibilidad especial Johnny Cash. Sin embargo, después de unos largos años de mucha actividad, la verdad es que pasó al ostracismo hasta bien entrados los años 90, cuando un productor musical de renombre, Rick Rubin, decidió rescatarlo del olvido y hacerle coger una guitarra de nuevo y que volviese a cantar. Así es como surgieron los discos denominados American Recordings, y así es como surgieron esos últimos discos y ese canto del cisne de Johnny Cash en los años 90 y hasta bien entrada la década de los años 2000. Precisamente lo que hizo famoso a Cash en aquellos últimos años de su vida fue que cogía canciones de otros artistas de rock o incluso de bandas de metal, y los hacía propios, los llevaba a su estilo, y la verdad es que muchos de esos temas los hizo tan propios que mucha gente piensa que son del propio Johnny Cash. Vamos a escoger, o hemos escogido, mejor dicho, uno de esos temas de la última etapa de Johnny Cash, de esa etapa más oscura, más melancólica, y el tema que hemos elegido es Heart, que originalmente era del grupo Nine Inch Nails y que Johnny Cash lo hizo suyo ya en su madurez, y que creemos que es pues una auténtica joya del country y del rock and roll. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you from me here. I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, feelings disappear. You are someone else, I am still right here. What have I become? My sweetest friend, everyone I know away in the air. And you could have it all, my empire of dirt. I will